la culpa la tiene este vicio. Me dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo. Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho. Él pidiendo en la calle limosna para que yo siguiera tomando. Una noche lluviosa de invierno llegó el pobre hasta donde yo estaba y me dijo: perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada. Tengo hambre, también mucho frío, por favor hoy no me digas nada. Pero yo, ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo y le dije: te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando, ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando. Salió el pobre temblando de frío y llorando por lo que le dije, mientras yo en la casa embrutecido, sabrá Dios que tan solo maldije. El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi ya amaneciendo. Al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba viendo. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío. En su mano le hallé dos monedas que me traiba pa' comprar más vino. Y yo briago no oí que tocaba, y así el pobre murió en el olvido. Por borracho perdí yo a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba. Yo les quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos. Tal vez Dios me mandó este castigo.